Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Sigue este Enredando las Mañanas, 11 horas 47 minutos de este lunes 4 de diciembre, haciendo acá el Enredando las Mañanas de los estudios de Radio Roja, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, o tengo que decir la Red de Medios Alternativos. Todavía no. Bueno, yo quiero decirle que a medida que avanza el programa y vamos contando distintos calores a nivel nacional, en nuestra localidad baja la temperatura, estamos en 9 grados ahora. Sí, los deditos los tengo. Sí, todo. Se va poniendo complicado, habrá que volver a nuestro plan de emergencia, a nuestro protocolo de invierno con la hornallita. Prende la hornallita, ya. Ya vamos a eso, pero mientras tanto les contamos, actualizamos situación de Jones Walla. Uh-huh. El último 28 de noviembre, Facundo Jones Walla fue nuevamente hospitalizado de emergencia producto del deterioro en su salud luego de 10 días de huelga de hambre seca. Desde el movimiento mapuche autónomo del Puelmapu, el MAP, confirmaron este jueves que luego de esta segunda internación, Jones Walla fue trasladado una vez más a la U14 de Esquel, con un cuadro de salud que califican como estable y a la espera de resultados de estudios médicos realizados en los últimos días. En el mismo comunicado, el MAP reclama por la libertad de todos los presos políticos mapuche y la no extradición de Facundo Jones Walla a Chile, a la vez que aclara que Facundo manifiesta su decisión política de continuar con la huelga seca hasta las últimas consecuencias. Tal como lo expresara en otro breve comunicado de la organización política mapuche, Jones Walla fue internado el pasado martes 28 de noviembre por segunda vez en una semana en el hospital de Esquel, donde le aplicaron un suero hidratante para estabilizar su salud. A su vez, el día miércoles fue trasladado con un fuerte operativo de seguridad a otro centro de salud en la misma localidad para realizarle estudios de los que todavía se esperan los resultados, como decíamos. No obstante lo cual, fue nuevamente trasladado ese mismo mediodía a la cárcel de Esquel, donde permanece detenido desde febrero de este año. En julio también de este 2023, tan movidito, el juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, concedió la extradición pedida por el Poder Judicial chileno luego de que Facundo fuera detenido a comienzos de este año en la ciudad del Bolsón. Si bien el juicio fue ampliamente cuestionado porque estuvo a cargo del mismo juez que ya había fallado en su contra en otro proceso de extradición anterior y porque fueron rechazadas todas las medidas de prueba presentadas por la defensa del líder mapuche, las instancias posteriores sostuvieron el fallo de Villanueva y culminaron con el reciente fallo de la Corte Suprema avalando esta extradición. Con todas las instancias judiciales agotadas, el próximo miércoles se cumple el plazo establecido por la ley para que el Poder Ejecutivo resuelva si se avanza o no con la extradición. Se viene ahora este miércoles, en 2 días. El plazo empezó a correr cuando el Juzgado Federal de Bariloche le mandó el expediente completo a la Cancillería para que lo estudie. Desde ahí empieza a correr, eso lo contó Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas y defensor de Jones Walla. Por ley, según lo que está figurando, es la firma del ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, la que debe avalar o no la extradición en esta instancia. A ver con qué se sale en sus últimos días de gestión el canciller. A ver qué dice el canciller. Queremos escucharlo. Exactamente. El problema es que... dice así, bueno, eso está, el plazo está establecido y son 10 días hábiles. El problema es que, según la ley, después de los 10 días hábiles, si el gobierno no emite opinión, eso significa que concede la extradición. O sea que... el que calla otorga. Si el gobierno no dice nada de acá al miércoles, en principio, teóricamente o legalmente, al día siguiente se podría presentar el Estado chileno y decir, venimos a buscar a Facundo para llevarlo a Chile. Esto era lo que terminaba de explicar Franquet. Así que son horas decisivas. Veremos la decisión de esto de mejor me callo y que lo vengan a buscar, o si hay una determinación de decir sí o no al pedido puntual de extradición con el plazo vencido. Bueno, esa es la que se viene. Bueno, no, nos teléfono, vamos a hacer... Teléfono para Santiago Cafiero, digamos. Sí, a ver la actitud, ¿no?, de estos últimos días de gestión, a ver qué hacen en este tema puntual, que sabemos que además ya medio corresponde, no sé si a una especie de plan Cóndor actualizado, pero sí en el que hay correlación y articulación entre los países en este, en esta situación en particular. Vamos a una última musiquita antes de, hacer la última engancheta telefónica que tanto nos cuesta, pero que tantas ganas tenemos de hacer. Una, a cualquiera, al random, y ya venimos. A ver, sorpréndeme. Somos nada.